Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Alberto Masida, músico italiano nacido en Cagliari, Italia. Cuentan que la música entró en su vida alrededor de los 12 años, cuando un chico hippie inglés, John, apareció en casa con su novia americana, Samantha. Toca la guitarra y canta canciones de Bob Dylan. Primero sintió curiosidad, luego pasión, y finalmente le pidió a John que le enseñara a tocar la guitarra. Su primera guitarra es otra historia. Eran los años inmediatamente posteriores al Scudetto del Cagliari, y por diversas razones, Gigi Riva, al que llamaban Luigi, se encontraba en casa de sus padres. Luigi tenía en casa una guitarra que le había regalado Fabrizio De André, un amigo suyo. Luigi no sabía tocarla y probablemente se tomó a pecho su nueva pasión, así que se la regaló. Era una Echo Ranger de 12 cuerdas, instrumento que todavía conserva. Sus primeras pasiones fueron Crosby, Stills, Nash and Young y toda la costa oeste de esa época, James Taylor, pero también el rock de Led Zeppelin, y fue la música que tocaban durante toda su adolescencia en pequeñas bandas de la ciudad. A partir de ese momento por fin empezó a vivir de la música, tocando en una gran variedad de locales con muchos músicos con los que compartía esta absorbente experiencia. Escucharemos a Alberto Masida desde su disco La Mia Stagione del 2018, su tema La Mia Stagione, con la colaboración de Emanuel Sisi. Seguendo il tuo discorso, io perdo la tranquillità. Può darsi che ti perderò, ma almeno capirò quello che mi vuoi dire dal momento che sento che c'è poco ormai da fare, fuggire non mi servirà. Sei come un vento freddo che entra dentro di me, mi copro il corpo ma non mi basta, l'anima è nuda perciò mi vesto di illusioni, la compassione però come la pioggia scioglie il cartone, fa venire freddo di più. Disperato dal mondo sale su nel cielo, son cuori senza tetto, sono profughi d'amore. C'è da ricostruire dighe solide e poi città, cominciare a fare programmi di economia. Sento freddo, è forte dentro di me, con calma vedo che una ragione del fuoco scalda di più. È bello rimontare le parti guaste, gettare, trovare un verso, un ordine sparso e stare in alto di più. Sono le mie stagioni che arrivano e vanno via. L'inverno sembra sempre più duro, ma è una costante, lo so. Sento freddo, è forte dentro di me, con calma vedo che una ragione del fuoco scalda di più. È bello le parti guaste d'età, trovare un verso, un ordine sparso e stare in alto di più. Sono le mie stagioni che arrivano e vanno via, l'inverno sembra sempre più duro, ma è una costante, lo so. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el Festival Internacional de Jazz de San Javier, declarado fiesta de interés turístico regional, se celebra en Murcia, más exactamente, desde 1998. Su precursor ha sido Alberto Nieto, gran aficionado al jazz, quien contó desde sus inicios con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de San Javier, como les contaba. La calidad de sus participantes ha hecho que se convierta en un referente tanto a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes del jazz. Por este municipio de la costa de la región de Murcia, España, han pasado grandes figuras de estilos musicales dentro del jazz. Celebrado durante el mes de julio, su programación se centra en el trabajo de grandes figuras del mundo del jazz y en ofrecer actuaciones de diferentes corrientes jazzísticas. El festival se celebra en el recinto del Auditorio Municipal del Parque Almansa, como les decía, en el mes de julio, con capacidad para unas 2.000 personas, con buena visibilidad y que posee una estructura espacio similar a un teatro romano. Han albergado figuras como CMD and the Nomads, John Hitz in the Combo, Tony Desaré Quartet, Antonio Carmona, Jackson Browne, Martín Barré, Larry Graham, Ginesa Ortega y Reynald Colom Cuarteto, B.B. King, entre muchos otros. Hoy les ofrezco el San Javier Jazz Festival del pasado 2023, y en ese entonces el festival había cumplido sus 25 años y estuvo dedicado a la memoria de Joe DeFrancesco, Ramsey Lewis y Wayne Shorter. Participaron rutilantes estrellas del jazz y la canción, como el trombonista Steve Turre, la joven sensación del jazz vocal Samara Joy, la cantante Michelle Hendrix con el trompetista Ronald Baker, The New Jams, el grupo británico Mama's Gun y el proyecto Música Nuda más Chano Domínguez y la leyenda de la música brasileña Javan, entre otros. El guitarrista Ximo Tebar, que es el homenajeado, es uno de los viejos amigos del festival desde su primera edición, reconocido guitarrista, profesor, compositor y productor que ofrece una sabrosa fusión influenciada por los clásicos, el arte del virtuosismo metódico y la atrevida innovación jazzística. Hace más de 3 décadas comenzó a promover sus propios proyectos fusionando el jazz con la música mediterránea. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación sobre la fusión de la música mediterránea con el jazz lo ha llevado a ser distinguido como creador del son mediterráneo, un sonido jazz con sabor y fragancia flamenco-mediterránea, jazz con sabor a mar, digamos. les ofrezco el primer concierto que fue con el guitarrista y cantante brasileño Gladstone Galitza, presentando el Brazilian Jazz Proyecto, un nuevo proyecto de gran calidad con acentos brasileños y mediterráneos que vio luz en los pasados meses del 2023 y que comparte con el pianista Will Martz, el bajo de Juan San Martín y la batería de Valentín Iturat. Escucharemos entonces de ese registro del año 2023 al Brazilian Jazz Project del cantante, guitarrista, compositor y productor brasileño afincado en Madrid, Gladstone Galitza, la canción Fascínio. Beleza que aqui existia era poesia de se viver em paz. Era uma rocha, uma planta e um rio de lendas. Era um povo com muita vida pra mostrar. Aí chegou seu doutor com jeito de explorador. Depois chegou um João com filho de arma na mão. Foi preciso que um tiro ecoasse na mata pra quebrar a paz daquele lugar. Só aí um homem branco foi lá e viu com olhos de espanto o tamanho do estrago da devastação. Brasil, descobre a tua floresta e salva o que ainda resta de verde pra se viver. Brasil, se não for pela vergonha, que seja por nossos filhos, pra que a história sobreviva, pra que haja justiça na terra e nas consciências, e que tudo se renda ao pleno fascínio da manhã. E que tudo se venda ao pleno fascínio da manhã. Muchas gracias. El canto y la palabra.